Lunes 11 de agosto. Ama a tu prójimo. Vivir como Jesús significa mostrar el mismo amor que Él demostró. Él ilustró esta clase de amor a través de la parábola del buen samaritano, Lucas capítulo 10, versos 30 al 37, que contó al dialogar con un abogado. El doctor de la ley resumió nuestro deber para con Dios y el prójimo de la siguiente manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas capítulo 10, verso 27. Él conocía bien su Biblia. Repitió de memoria Deuteronomio capítulo 6, verso 5 y Levítico capítulo 19, verso 18. Pero debió de haberse sentido culpable por no demostrar amor a su prójimo. En un intento por justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Lucas capítulo 10, verso 29. ¿De qué forma explicó Jesús quién es nuestro prójimo? ¿Qué implicaciones tiene la parábola del buen samaritano para nosotros? Lucas capítulo 10, versos 30 al 37. ¿De qué manera se relaciona el mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo con la regla de oro? Mateo capítulo 7, verso 12. Lucas capítulo 10, versos 30 al 37. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Mateo capítulo 7, verso 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. A la pregunta: ¿quién es mi prójimo?, Jesús respondió básicamente que nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Así que en vez de preguntar: ¿qué puede hacer mi prójimo por mí?, deberíamos preguntar: ¿qué puedo hacer yo por mi prójimo? Jesús fue más allá de la interpretación negativa de esta regla común en esa época: no hagas con los demás lo que no quieres que hagan contigo. Al presentarla de una manera positiva, Jesús no solamente se refirió a lo que debemos evitar, sino especialmente lo que tenemos que hacer. En especial debemos recordar que este principio no nos dice que debemos tratar a los demás como ellos nos tratan a nosotros. Después de todo, es fácil ser amables con quienes son amables con nosotros, o malos con quienes nos tratan mal. La mayoría de las personas lo pueden hacer. En vez de eso, nuestro amor hacia nuestro prójimo siempre debería ser independiente de la manera en que nuestro prójimo nos trata a nosotros. Piensa en alguien que te ha tratado mal. ¿De qué modo has tratado tú a su vez a esa persona? ¿De qué forma el ejemplo de Cristo y la manera en la que Él trató a quienes lo maltrataron nos enseña cómo podemos relacionarnos mejor con aquellos que no nos tratan con amabilidad?